Muy, pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Arrancamos un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Estamos en vivo y en directo por FM La Patriada, www.fmlapatriada.com.ar o en el 102.1 de tu dial. Esto arranca de esta manera. That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Estamos, sí, bienvenidos, buenas noches. Arrancamos, como les decía recién, con un nuevo capítulo. Hoy estoy yo y está el amigo Robertino Ríos en la operación técnica. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando hasta las 23 horas, pero así todo, no estoy solo. La señorita Nanu Wagi está en las redes sociales. Te podés comunicar por esa vía a través de lo que es nuestro Facebook, que es Pasa la Onda, como es el programa. Tenemos el Twitter, @pasalaonda, y nuestro Instagram también nos encontrás como @pasalaonda. Pero también te puedes comunicar por teléfono, nos puedes llamar al 4588-3797 o, en su defecto, mandarnos un WhatsApp al 15-22-34-96-72. Arrancamos un nuevo capítulo, el quinto de nuestra octava temporada. Estamos aquí en FM La Patriada y, como siempre, tenemos de Tutti. Ya está aquí medio rejunte. En breve, en breve, breve, breve, Va a estar con nosotros Leandro Garrandés y va a estar haciendo música en vivo, así que vas a poder disfrutar de música en vivo. Aquí mismo en el bar, en un ratito, va a estar Juan Batuone nuevamente haciendo música como nuestro primer programa. Parece que, de alguna manera, el comienzo del mes lo encuentra al señor Juan Batuone, con quien estuve conversando también un poquitito abajo, y la realidad es que es un crack, ya lo vengo diciendo hace rato, así que si no lo tienen, búsquenlo. Pero no es todo lo que vamos a tener para la noche de hoy. Vamos a tener música en vivo, vamos a estar entrevistando a medio rejunte, como les decía recién, pero además vamos a estar bailando un poquitito, porque hoy es sábado, y como todos los sábados estamos al aire desde las 22 horas y te traemos música para que calme las fieras y que a su vez las active, porque hoy es sábado, justamente le vamos a estar pasando también fechas para que puedan hacer algo post programa, después de escuchar un poco más de la programación de FM La Patriada. Después se pueden ir a tomar unos copetines, a pasarla bien, a juntarse con amigos, a realmente disfrutar de lo que es un fin de semana medio nubladito. Paró de llover, la temperatura en este momento es de 23 grados, en realidad la sensación térmica es de 23 grados, la temperatura está igual, así que está ideal para salir y divertirse realmente y pasarla bien, disfrutar el fin de semana, que es cortito, este por lo menos. El que viene ya capaz que tenés largo, capaz que no, porque les recuerdo, por si estaban en otro y todavía no se enteraron, el próximo fin de semana, el lunes, es un día no laborable. Ahora, ¿qué significa esto? No lo sabemos muy bien, pero es muy probable que zafes del laburo y puedas tener el fin de semana largo, porque el martes es primero de mayo, Día del Trabajador, y esperemos que no les toque laburar. Y si les toca laburar, bueno, agradezcamos que todavía hay laburo. Como les decía, va a haber más cosas aquí en Pasar la Onda, en nuestro capítulo número 5 de la octava temporada. Y vamos a estar contándole algunas noticias y vamos a estar escuchando buena, pero muy buena música. Ahora vamos a un cepa y ya venimos. Quédate ahí. Buenas, mi nombre es Pepo San Martín, de Científicos del Palo. Utilizo estos segundos de aire para mandarle un gran saludo a la gente de Pasá la Onda, ahí de FM La Patriada, gente que se dedica a difundir la música argentina, consagrada y no tanto. Así que infinitas gracias por la difusión. El programa es un éxito, espero que continúe en los años allí de Pasá la Onda, loco. Un gran saludo desde aquí de Mar del Plata, de los Científicos del Palo. Y las estrellas, amigo, vos comprá, cómprate. el viento, las montañas, el mar, compra el río y el aire con tu libertad. Este mundo gira, gira y gira, todo vuelve a empezar. Que cuando el invierno se cae el verde, vuelve el flor verde igual. Abraza los pequeños momentos de la vida y aprende a disfrutar. No te dejes vencer, no dejes de soñar. Vamos todos con las palmas. ¡Vamos que venimos! ¡Vamos, vamos que venimos! Suena la música, ahí ya sonido de guitarra, estamos con Leandro. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. Muy bien acá, contento y agradecido del espacio que me están dando acá en Pasa la Onda. Es un placer porque nuestra idea siempre es traer artistas que digan algo, que tengan para decir. Que puedan decir, y aparte que suenen, sobre todo. Y usted es un claro ejemplo. A ver, hace un ratito presenté como medio rejunte y dije banda. Y estuve mal ahí, porque yo sé que no sos una banda. Es el seudónimo, podemos decir, exactamente, de tu carrera solista. Exactamente, sí, sí. ¿Cómo sale eso? A ver, porque no me gusta preguntar mucho el tema de los nombres. No, pero no hay ningún drama. Pero es raro el seudónimo que honestamente tiene nombre de banda. Claro, sí, sí, tiene un nombre de banda. En el 2000, de 2000 al 2004, 2000, sí, más o menos, éramos un dúo, llamamos Dúo Rejunte. Ahí cada uno tomó sus propias alas. Y bueno, yo seguí tocando en el mismo lugar donde tocábamos con ese dúo. Y como estaba solo, la gente me empezó a decir medio rejunte. Ah, ya te empezaron a identificar por, claro, porque claro, era la mitad, claro, del dúo, básicamente. Exactamente. Y ahí quedó, artísticamente, me llamó medio rejunte. Y te nombré el 2000 y ahí fue donde empecé a conocer mis primeros escenarios y yo empecé a tocar el 2000 también al 2004 solo arriba de los bondis. Sí, es muy curiosa la forma que empezaste a tocar, vos venías de otros palos. Claro, toda mi vida jugué a la pelota hasta los 18, pero ya a los 14 tocaba la guitarra. Jugué en Huracán 6 años, en inferiores, y después jugué en Racing 3 y en el Porve 2. Bueno. Siempre zona sur. Sí. Sí, con Urbano Morales. Igual es Huracán Parque Patricio, pero bueno, soy de Avellaneda, zona sur. Y bueno, nada, entre una cosa y otra, no tuve la suerte de abrazar la gloria con el fútbol, pero la música me encantaba y también la frustración de no haber llegado y fue un cable a tierra. Pero me daba cuenta que mis amigos decían, che, tocate un tema en las reuniones, che, te tocás un temita, y a mí me encantaba. Eras vos. Y me llevaba la guitarra. Sí. Así de una. A todos lados, ¿no? La guitarra. A todos lados. Y a fines del 99, casi 2000, voy a buscar trabajo a un lugar que se llamaba Home Depot. Sí, después ahora, vamos a pasar a cobrar por allá. Sí, pero sí, sí, okay. Que ahora tiene otro nombre, bueno. Sí. No quedé. Claro, no existe más, volvió. No existe más. A USC. Sí, volvió. No existe más. Y cuando me subí al bondi a la vuelta, que no quedé ni a palos, ni a palos. Me sacaron la ficha, este nomás. Este no puede laburar. No. Me subí al bondi y lo vi como un escenario. Dije, voy a tocar acá. Este va a ser mi primer escenario. Me acuerdo, ya tocaba la guitarra, el charango, un poco el violín. ¿Y fuiste a la entrevista con la guitarra? No, sin la guitarra. Pensaste en el viaje de vuelta. En el viaje de vuelta dije, esto va a ser mis escenarios. Y acá va a empezar mi carrera, así de una, ¿eh? Y ahí empecé, 4 años en los bondi. Después tuve la posibilidad de ir a tocar a Villa Gesell, a la peatonal, 12 años, como artista de calle. En el cual ya los últimos 4 años... De las 10 canciones que hacía por función, ya 7 eran mías. Empezaste a escribir también, claro, en ese empecé momento. Empecé a escribir y a su vez a tocar en la calle te vas conociendo gente de todos lados. O sea, al haber tocado en Villa Gesell me llevó a tocar a Entre Ríos, a Bariloche, a Rosario, a La Pampa. Siempre en el formato, en principio, acústico, vos, claro, con la guitarra, sí, haciendo los temas. Con la guitarrita, pero siempre soñando tener músicos acompañándome. Que eso también fue una etapa de mucho andar, de qué sé yo, un músico me podía acompañar un año, después se me bajaba porque agarraba otra banda que por ahí le daba más continuidad laboral, y así sucesivamente. Hasta que, más o menos, en el 2015, tuve la posibilidad de trabajar bastante con la música y dije, bueno, ahora voy a hacer un disco que te guste o no, por lo menos suene. Y de ahí salió La Mezcolanza. Y ahí nació La Mezcolanza. Que es el disco que estoy teniendo en mis manos en este momento. Lo muestro a la cámara. Ah, no hay cámara. Bueno, ya vendrá el momento de las cámaras. En realidad le escapo a la cámara, ¿no? Digo, por algo hacemos radio los que hacemos radio también. Y así llegó este disco que lo laburaste con Martín Méndez, no caíste con un productor cualquiera. Claro, Martín Méndez. ¿Cómo lo conoces a él? ¿Cómo llegás? Por un trabajo que tuve que hacer un jingle para una canción. Bien, es trabajo. Trabajo sí. Sigue siendo trabajo. Y ahí nos conocimos. Si no, miralo a Charlie Sheen con Two and a Half Men. Claro. El tipo vivía de eso. Vivía de eso, un campeón. Y ahí nos conocimos. Y listo, yo le presenté unas canciones que tenía, me dijo que sí, que estaba abierto para hacer el laburo, listo. Y ahí, nada, me dio la posibilidad de encontrarme con la magia de cada segundo de lo que es la canción. Yo tocaba, antes cuando grababa, los otros discos que tengo son todos EP, más discos como va, se podría decir, pero elaborados con amor. A una toma, pero dejando todo. Sí, pero bueno. Es una característica esa tuya, ¿eh? Claro. Yo te decía antes, hablábamos fuera de aire, que para mí sos un obrero de la música. Bueno, gracias. Porque todo el tiempo estás trabajando, todo el tiempo estás hay que meterle. Buscando movida y sí. eso habla de justamente de un obrero del trabajo, porque sí. No se llega por casualidad, bueno, le cuento a la gente, ya has podido llenar dos trastiendas. Ahora dentro de poco haces un Teatro Sonic, el cual ya está agotado, sí. Y se viene una tercera trastienda. Ah. No es casualidad. Claro, eso. No te levantaste un día y dijiste, voy a tocar. Ah, no, ni a palo, no es que apretás el botón y sucede. Hay que andar, hay que meterle, hay que creer mucho en lo que uno hace. Hay que entender cómo jugar en la industria de la música, que es tan bella y tan cruda a su vez. Y bueno, son un montón de factores que pasa. Y no te conté, o sea, hay muchas entradas que corto por sistema, pero el 70% me escriben al Facebook y se la llevo a la puerta de la casa. Bien, o sea, como corresponde. Haciendo, por eso lo del obrero. Está buenísimo, Cristian, porque después en el vivo hay una energía increíble con la gente que te ve ahí, que a su vez le llevaste la entrada, pero se encuentra con un concierto. La verdad, hoy en día es un concierto muy, pero muy lindo. Tengo la posibilidad que me acompañen músicos muy buenos, que entienden la locura de mis canciones, de mis humildes canciones. Y bueno, qué sé yo, acá estamos, metiéndole y disfrutándome ahora este próximo concierto que va a ser el sábado 5 de mayo en el Teatro Sony y queda en Cabrera 6027, Palermo, jaja. Ah, yes, Palermo. Bueno, hay mucha movida en Palermo. Volviendo un poquito a lo que era el disco, ¿sí? Uno abre el disco, ya de por sí cuando lo tenés en mano, el disco físico, tiene una pinta de medio como pequeño LP. Es decir, es un puede formato ser. Más grande que, sí. que el normal. Y abrís el librito, lo que sería el librito del disco, y te encontrás con imágenes como, por ejemplo, Garrafa Sánchez, Pugliese, hay que decirlo tres veces. Totalmente. Por si las dudas. Una señora, por ejemplo, mirándote a vos jugando a la pelota. Claro. Jugando a la pelota, porque es una casi una de... Sí, una es así. De, digamos, de las antiguas. Y una Pintier original. Y esto es en Avellaneda. Claro, es una mirada al conurbano bonaerense, donde por ahí no hay una identidad musical que digas qué hay en el, qué ritmo hay en el conurbano bonaerense. Y la verdad que hay de todo, porque se conjugan gente que por ahí viene de otras provincias, venía al conurbano y por ahí, no sé, santiagueños escuchan chacarera, y hay gente que viene de otro lugar y escucha cumbia, o mi tía que escucha tango. Sí, hay gente que escucha rock. Rock y mucho. Todo eso. Yo lo pude acá ensamblar en esta locura llamada Mezcolanza, que por ahí vos decís, hay una chacarera y después viene un rock. ¿Cómo haces eso para el vivo? Y bueno, vení que te vas a enterar. Exactamente. Compruébelo usted mismo, ¿no? Sería. Bueno, sí. Pero antes que nada está la música. La antes música. Que nada están las canciones. Y te voy a pedir que hagas música. Porque aparte está ya en pleno proceso de elaborar el próximo disco. Claro, el próximo disco, que este disco La Mezcolanza tiene 2 años y medio casi. Y 2 años. Y ahora ya en junio, julio, voy a empezar a grabar el próximo disco. Que ya hay unas cuantas canciones para el otro. Te propongo algo. Vamos a hacer música. Hacé música en realidad, porque yo de acá toco de oído nada más. Me gusta hablar sobre ella y difundirla sobre todo. y te voy a pedir que hagas un temita. ¿Qué tema tenés ganas de hacer? Voy a hacer una canción que creo que puede llegar al disco y se llama Me Voy, Por Ahí Vuelvo Hoy. Suena en vivo, medio rejunte. Me voy, te digo adiós. Ya ves, todo terminó. Oh, oh, la culpa no la tengo yo. Culpable tampoco, mi vida sos vos. Adiós, me dices adiós. Te digo, el tren ya pasó. Guardemos todo lo mejor, que siempre lo bueno acaricia el dolor. La gente nunca va a entender, no, no, que el hoy nuestro pinta el ayer. Ayer es tiempo pasado, nos hemos peleado y hoy te vuelvo a ver. Estamos encadenados a este amor endemoniado. Es el alfa sin omega, el yin y el yang. Son dolores diferentes que siento y siente la gente, como el fuego tarda en cocinar el pan. Me voy, por ahí vuelvo hoy. Me voy, por ahí vuelvo hoy. Corazón, corazón, me voy, por ahí vuelvo hoy. ¿Qué hacer? Ya no sé qué hacer. Te miro y vuelvo a creer. Me echas, mil veces me echas, pero si te busco, a mi lado estás. No sé si es una adicción o no. Tus besos con filo de arpón. Saltamos de nuevo al vagón del tren que nos hace perder la razón. Y estamos encadenados a este amor endemoniado, que es el alfa sin omega, el yin y el yang. Son dolores diferentes que siento y siente la gente, como el fuego tarda en cocinar el pan. Pasa la onda. Me voy, por ahí vuelvo hoy. Me voy, por ahí vuelvo hoy. Corazón, corazón, corazón, me voy, por ahí vuelvo hoy. Me voy, por ahí vuelvo hoy. Me voy, por ahí vuelvo hoy. Buenísimo. Por si te echaron alguna vez, por ahí. ¿Vos decís? ¿Es una experiencia personal esto? Y son historias que a veces escucho. Hay cuestiones personales. Es de todo un poco, ¿viste? Es de todo un poco en la canción. Y está el misterio que habrá pasado, ¿no? Claro. Igualmente, noto una honestidad cuando estás cantando. Bueno, es así, es medio rejunte. Es medio rejunte. Che, Negrito, escúchame. En cuanto a lo que es recién este tema, me decías que podía entrar en lo próximo. ¿Ya tenés definido con quién vas a estar trabajando? ¿Cuántos temas van a ser? ¿Tiene nombre el disco? ¿Cuándo va a salir? Muchas preguntas juntas, ¿no? Y hay 45 canciones para elegir para el próximo disco. ¿Estamos hablando en serio o esto...? No, te hablo en serio. 45 canciones. Sí, apenas terminé de... Apenas terminé de presentar este disco, yo llegué con 15 temas a este disco. Ahí, raspando, porque raspando. El disco tiene 12. 12, raspando. Y es un disco que me dio y me da muchas alegrías. Y es un disco que le gusta mucho a la gente. Y dije, pará, loco, tengo que dar más al otro disco. Y a partir de ahí empecé a escribir. a escribir, y bueno, más o menos hace un año que vengo escribiendo, no, hace dos años, cuando saqué el disco, escribiendo y metiéndole 45 temas que están luchando uno con el otro a ver cuál llega. Y lo lindo de esto es que ya los toco en vivo y ya me doy cuenta cuál puede llegar. Los fuiste probando. Vamos probando, sí, y a su vez ya la gente los canta, como por ejemplo esta, Me voy, por ahí vuelvo, y ya la cantan solo el estribillo, es muy fuerte. Imagínate. Ese momento, imagino que estás ahí arriba del escenario. Es fuertísimo, Cristian, yo tengo una difusión muy chiquitita. O sea, te decía, tengo un sello discográfico. No, como una difusión muy chiquita. Estás en Pasar la Onda, estás en FM La Patria. No. Eso no es ninguna chiquita, querido. Pero yo te hablo en lo personal mío. No es que soy un artista masivo que decís, che, vino medio rejunte, no sabe ni quién soy. Hay gente que sí, que ya me conoce. Es un trabajo de hormiga. Y la verdad que es genial lo que me sucede. Y no me quejo de nada, me lo disfruto a morir. Por eso ahora tengo 45 temas que entre ellas se están agarrando a las trompadas. Y entro yo, salgo yo. Es una batalla. Es una batalla buenísima. Y sí, hablando de productor musical, bueno, la idea es trabajarlo con Guillermo Beresniá, que ya estuvimos hablando, que me encanta cómo trabaja, me encanta el sonido que le da a todos los artistas que trabajó. Él hizo el mastering del disco La Mezcolanza, uh-huh. Y con él grabé las baterías y los bajos. Y me encantó esa experiencia, así que deposito toda mi fe en él. Es el entregar como un hijito, ¿no? Sí, tal bueno, cual. Todo tuyo, tal mejoralo, cual. Yo sé que podés. Tal cual. Y en cuanto a lo que es invitados, en el disco anterior tuviste, por ejemplo, a Peteco Carabajal, sí. Que era en el tema que estábamos escuchando Vamos que venimos, justamente, sí. Que fue el que escuchábamos recién antes del acústico. Sí. También estuvo el Mono Venegas, también. Sí, Cristian Manea, que hace esta semana el disco que él sacó está postulado para... Los Gardel. Así es, vamos a estar hablando un poco de eso. No spoilees a la gente. Grosso. Ya vamos a estar hablando de eso. Sí. Bien, ¿y para esta tenés algún artista ya para este nuevo disco? ¿Ya estuviste hablando con algún artista? ¿Y algún artista que te gustaría que esté? Y a mí me encanta Pablo Lescano y el Mono de Capanga, ponele. Me encanta la locura de esos dos. Me re gusta, así que qué sé yo, por lo menos lo sueño. Ni me conocen. Pero siempre debe haber un tercer amigo que lo conoce. Pero por supuesto, aparte no son personas que vos digas son mala onda. Y tienen un perfil muy lindo. Así que me parece que si se copan... Igual hablamos de dos extremos, dos extremos lindos, ¿no? Sí, los dos bien para arriba. Es una característica tuya también esa. Y sí, la verdad que sí, los conciertos son de mucha energía. Termino. Gente bailando, me imagino gente... No sé si tanto pogo. No, porque es un público muy familiar el mío. Pero a partir de la canción número 11 saben que a las 22 se terminó el concierto y ahí arranca con todo. Porque imagínate, 22 temas al palo quedó. Claro, detonado, pero dejando. ¿Cómo es en la cancha? En la cancha que dejar. En la cancha todo. Que dejar el alma y el corazón a morir. Yo me acuerdo cuando era más pequeñito, bastante más pequeñito, teníamos un entrenador, justo que venimos hablando del tema fútbol y demás. Sí. Y él nos decía, que me quedó grabado, me decía: vos en la cancha tenés que dejar todo. Cuando terminas el partido, no importa, después te recuperados. Todo. Te recuperarás, así se dice. Sí. Y bueno, en la música. Es tal cual. Me parece que es igual. Y mismo cuando salgo a tocar antes de los conciertos, voy al camarino donde están todos los músicos y le digo, chico, yo le pido por favor que en cada canción dejen el alma y el corazón. Porque cada persona que está ahí sentada depositó la confianza en las canciones que hago desde la cocina de mi casa y está ahí sentado esperándonos para disfrutar. Y no se olviden que los músicos son ellos. Nosotros estamos de paseo. Bien ahí, me gusta la actitud, me gusta el saberte agradecido también, ¿no? Y creo que y es algo muy que te decía, importante por eso en la vida. Por ahí lo que dije, lo de la difusión, o sea, no con respecto, yo súper agradecido al espacio, pero por ahí no tengo la posibilidad de sonar. Y la verdad que llenar un teatro es muy... Sí, es un milagro, te podría decir. Yo creo que se explica... Yo no creo tanto en la suerte, capaz. Creo que se explica desde cómo entendés. Y claro. El laburo y que le pones el cuerpo y viene dando sus frutos y te los va a seguir dando. Eso estoy totalmente... Sí. Es una cuestión de... no por pasarte la manito sobre el hombro. Está bien, yo interpreto lo que vos me decís. Hay que ir para adelante. Hay que ir para adelante. La gente que va para adelante, para mí, tarde o temprano, llega a buen puerto. Lean, tenemos que ir cerrando la nota. Bueno. Te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todas las bandas. También se la hacemos a los solistas, porque ya, vale aclararlo, medio rejunte, es aquí el señor Leandro, junto con otros músicos, pero es solista. El programa se llama Pasar la Onda. Sí. Lo que le pedimos siempre a todos los artistas que vienen a nuestro programa es que nos pasen la onda de otro artista. Es decir, de esas personas, de esos músicos o de esas bandas que vos conocés que decís, mira, esta banda, escuchala, buscala en las redes sociales, buscala en las plataformas digitales, te va a partir el cerebro. ¿A quién le pasas la onda como medio rejunte? Y hay muchos amigos que tengo que me encantan. La verdad te podría decir un poeta de nuestra música popular que para mí en poesía es el Atahualpa Yupanqui. Y se llama Ramiro González. Ramiro González, también solista él. Es solista. Más del palo folclórico, podemos decir. Es folclórico, tiene muchas canciones. Y es, para mí, hoy en día, es el Atahualpa de hoy. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Bueno, cuando lo conozcan se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Buenísima recomendación, entonces, buenísima pasada de onda. Lo próximo, bueno, que te encuentren, que te busquen en las redes sociales, está todo subido a las plataformas, ¿no? Claro, este disco está subido a la plataforma de Spotify, iTunes, and Freak and Sad, Freak and Sad, y todo lo que te imaginé, pero en Spotify está. Ahí seguro que lo encontrás. A ver, digo, hace falta tantas plataformas, digo. Yo te digo la verdad. Subido a 200 plataformas y todos escuchamos. No, esa. Claro, no entiendo mucho, pero está. O sea, pero está. Te buscan como medio rejunte. Medio rejunte. Todo junto. Medio rejunte. Medio espacio rejunte. En el Facebook también. En el Facebook es medio rejunte oficial. Oficial. En ahí está. Lo que es Instagram también manejas. Lo mismo. Medio oficial. Rejunte oficial. Para que no se haya confusión. Claro, ¿no? Ahí estoy. Y en Spotify ponen medio rejunte y aparezco. Y bueno, la data, sábado 5 de mayo, Teatro Sony, 21 horas. Y bueno. Nada, nos veremos ahí. A remar, a seguir remando, Leandro, muchísimas gracias. Un gracias placer. A vos, Cristian, a toda la producción de Pasá la Onda. Hermoso encuentro, hermoso momento y Dios quiera pueda volver. Seguramente vas a volver también. Cerramos escuchando La Mezcolanza, el tema que le da nombre a este disco, medio rejunte, ha pasado la onda y muy agradecido le estamos. Gracias a vos. Del conurbano, yugo de la colonización, razas de latinoamericanos, embrollo en un solo corazón. Hace un tiempito nos despertamos, no dimos cuenta lo que pasó, y en esta cumbia nos abrazamos para echar al que nos controló. Llámame reggae, cumbias villeras, flash metal, tango, zambas y rock, candombes, boleros, chacareras, vida la chacha, guayno y hip hop. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí, con su cantar. Y rebelde en una canción.

Hola, soy Sergio Dawi. Bueno, quería mandarles a la gente de Pasa la Onda un gran abrazo y bueno, desearles una octava temporada tan fructífera como las anteriores. Mucha suerte y mucha música. El genial Charly García en nuestro programa. Suena en FM La Patriada 102.1, en el dial www.fmlapatriada.com.ar. ¿Y por qué está sonando Charly García? Porque anteayer salieron los nominados para los premios Gardel a la música y justamente Charly es de los más nominados. Recordamos que el año pasado el gran Charly sacó Random después de un tiempo largo de no traer nuevo material y fue un disco que al principio mucha gente criticó, luego se le empezó a dar un poco más de bola. Creó una gran división en cuanto a lo que son las opiniones. Desde mi punto de vista, yo celebro siempre que Charly haga algo nuevo de música. Cada vez que esté arriba de un escenario, todo el tiempo que se lo pueda aprovechar a Charly, yo la realidad es que lo banco a muerte en ese sentido. Se estuvo haciendo este evento y Charly, como les decía recién, es uno de los que más ha sido ternado, seguido por Axel con 4 y Soda Stereo por séptimo día, con 3 nominaciones fueron los que más se destacaron, podemos decir, en lo que son la cantidad de nominaciones. Hablando siempre de nominaciones, hay nominaciones raras, hay cosas que uno puede decir realmente no se entiende, hay ternas que son muy, muy extrañas realmente. En lo que es álbum del año está ternado Charly García por Random, Luciano Pereyra por La Vida al Viento y Axel, como les decía recién, por Ser. En lo que son canciones del año está Luciano Pereyra con Como Tú, Charly García con este tema, justamente Lluvia, Axel con Aire, Dante Spinetta, que sacó el disco hace cuestión de 2 semanas, 3 semanas, hace muy pero muy poquito que salió el nuevo disco de Dante y ya está ternado para los premios Gardel. No le estoy restando significancia, digo, es un tiempo muy corto. Lo habrán estado escuchando antes, imagino yo, capaz, lo que son los jurados de estos premios. Después tenemos algunas también ternas que uno dice, eligieron a los de siempre. Por ejemplo, mejor álbum artista femenina de rock. De rock, está Fabiana Cantilo con Proyecto 33. Fabi también, una de las grandes de la música nacional. Siempre ternada también en todo este tipo de digamos, entrega de premios. Valeria Lynch con La Extraña Dama del Rock, un disco que si no lo escucharon es mínimamente es polémico. La mezcla de Valeria Lynch con el rock yo particularmente no la recomiendo, pero puede ser que la escuchen. También hay de tango, obviamente, pero nos vamos a quedar con algunos artistas, como por ejemplo en mejor álbum artista femenina de pop salió ternada Jimena Barón. Sí, así como lo escuchás, con su tema La Tonta, que todos nos seguimos preguntando qué hace esa chica cantando. Bueno, no solo es que está cantando, sino que también está ternada, junto con Silvina Moreno, quien la tuvimos aquí en nuestro primer programa de la octava temporada con Sofá, un gran, gran disco realmente, el de Silvina Moreno. Esperemos que lo gane, definitivamente, esperemos que lo gane. Y en artistas de rock, miren quiénes están ternados. Charly con Random, Fito Páez con La Ciudad Liberada y Richard Coleman. Todas sorpresas, ¿no? Gente que uno se imaginaría que nunca estarían ternados. Pero por supuesto que sí, siempre están. Entonces, es celebratorio que saque un álbum Charly, que saque un álbum Fito, pero me parece que es como que no hace falta tanto, ¿no? Tanto halago en un punto. Pasó también con el disco Postmortem, ¿se acuerdan? De Spinetta, está bárbaro hacer un homenaje a Spinetta, me parece buenísimo, pero es como que hay un guiño demasiado grande de la industria. Me parece que hay mucho más para ver. abro el micrófono para los que quieran opinar también sobre quiénes están, quiénes faltan, a través de lo que es Facebook. En este momento les estamos justamente preguntando a ver qué les parecen estas ternas de los premios Gardel a la música. Otra de las raras, podemos decir, o de las que en este caso me parece que en un punto sí acertaron, fue con lo que es el nuevo grupo, digamos, o nueva banda de rock. Me parece que en ese realmente estuvo muy bien. Y están ternados Rocco Posca por Niños del Universo. Nuevo, que no me parece realmente una banda nueva. Me parece que ya hace un tiempito largo que están los muchachos de Huevo. Y Joystick, que es una banda que yo no conocía, por ejemplo, y me la puse a investigar. El disco se llama Mil Razones para No Dormir. Y ahora vamos a escuchar un poquitito de Joystick para que ustedes también se den una idea de qué es la banda y cómo suena. ¿Qué pasó? Dicen que con vos el dolor es más fuerte. Así depende de nuestra mente. No van a llegar. Formas de otro golpe. Hoy sigo llorando, sé que no hay reproche. Esa melodía la cambié por un amor. Ahora es cuando yo decido. Tendrías que venir conmigo. Y tu voz, que era semi dulce y tartamudeaba. Así es, esto es Joystick. Tienen una mezcla de indie con un poquito de rock bien movido. Me pareció súper interesante la banda. Son chicos jóvenes, no deben pasar los 20, te diría casi ninguno. Así que esto me parece que acertaron, por lo menos en esta. Después, pasando a lo que es mejor álbum de rock pesado / punk, están internados Baltasar Komoto por Elite. Un gran disco, muy muy buen disco. Estuvimos charlando con Baltasar hace un tiempito. Nota que pueden encontrar en www.pasalaonda.com.ar, donde hay muchísimo, pero muchísimo material. Esta semana estuvimos cubriendo a los Caligaris, se va a estar subiendo. Hay muchas notas con el Cabra de las manos de Filippi, por ejemplo, pueden encontrar esta semana. Les recomiendo que ingresen a lo que es nuestra web, porque hay una barbaridad, y entre esas cosas está la nota que hicimos con Baltasar Komoto, que sacó este disco Elite, muy pero muy bueno. También está Bulldog con Sangre y Fuego, y Cállate Mark, que es la banda del hijo de Vicentico, entre algunos de los músicos que hay, que si bien me parece que es una buena banda y tiene un proyecto interesante, yo no lo metería en rock pesado punk, honestamente. Me parece que no entra mucho en la categoría. Escuchamos un poquitito de Elite de Baltasar Komoto, de Mar, en realidad el tema se llama Mar, es del disco Elite, que también está ternado a los premios Gardel a la música. Una patada a la nuca el disco de Baltasar Komoto, un gran, gran disco. Una de las cosas que también hay demasiado, para por lo menos para mi gusto, en lo que son estas ternas, hay mucho disco en vivo. Y un disco en vivo puede estar muy bien producido, puede sonar bárbaro, pero no deja de ser un disco en vivo. Entonces, me parece que en algunas cosas, como siempre, se acierta, como en otras, no. Hay mucho, mucho conocido. Me gustaría que haya un poco más de artistas emergentes, porque tenemos una gran, gran variedad de música aquí en nuestro país y estaría buenísimo que desde los premios también se les dé un empujoncito. Cerramos esta, digamos, especie de noticia, de informe sobre los premios Gardel a la música con nuestra amiga, con Silvina Moreno, que está ternada y la vamos a escuchar. Esperemos que también ella gane. Así que ya estamos viniendo, está sonando con Frío en los Pies, Silvina Moreno y Kevin Johansen. Tengo frío en los pies, me despierto contigo y no sé qué hacer, más que temer. Tiene frío en los pies y quiero poder hacer las cosas bien. Amigos, soy el Guachi de Sueño de Pescado. Quiero mandarles un gran abrazo y un excelente principio de programa para toda la gente acá de Pasa la Onda y para toda la audiencia. Les deseo un muy buen año y salud. Suenan los amigos de Támesis, seguimos pasando la onda, nos queda un ratito todavía, así que quédate con nosotros haciéndonos compañía y te tiramos fechas para que después del programa puedas ir a pachanguear, a escuchar buena música. Los muchachos de Támesis van a estar tocando junto con Gigantes Magnéticos y Antropofónica, esto es en el Centro Cultural Matienzo. Pringles 1249, arranca a las 11:30 la movida, es decir, que van a estar tocando a partir de las 12. Tenés un tiempito más para comprar quizás algún copetín para el viaje. Eso sí, si manejen, no tomen, por favor, no hagamos tonterías, por favor. Pero pueden, llegado el caso, también tomar allí en el Centro Cultural Matienzo. Pasamos a otra fecha más que tenemos para hoy. Vamos un poquito más a lo Pesuti. Nos vamos para el Club B en Avenida Corrientes 5008. Así es como se dice. Es una esquina. Justamente está este lugar que se llama Club B. Un lindo, lindo lugar. Va a estar sonando la banda que estamos escuchando por debajo, que se llama Gripe, junto con Ambassador y Sentidos Alterados. Esto también arranca tarde, arranca a la medianoche. Una noche Pesuti. Si querés escuchar un poquito más arriba, bueno, te vas ahí para Club B y la vas a pasar de fiesta con los muchachos de Gripe, que en algún momento le hemos pasado la patuleca, esa sección donde descubrimos nuevos discos del underground nacional. La última que tenemos para hoy es la fecha de Ignacia, una banda muy, muy interesante también para tener en cuenta. Ella va a estar tocando en Lucil, queda en Gorriti 5520, también a partir de la medianoche. Opciones bastante nutriditas para lo que es esta noche, así que activarle, es sábado. Por todo lo que hice. Esta canción indica que se acaba nuestro capítulo de Pasa la Onda. Muchísimas gracias, gracias por estar ahí del otro lado, haciéndonos el aguante. Quiero agradecer a Robertino acá por estar en la operación técnica, aguantando los trapos como siempre, así que muchas gracias, Robert. También un gran saludo a la señorita Nan Wai, que estuvo haciendo las redes sociales, estuvo ahí publicando todo lo que iba pasando en nuestro programa. Quiero también aprovechar para mandarle un saludo a Leandro Bonini, que andaba medio fané. Así que le mandamos un gran abrazo, esperemos que se recupere pronto. También a la señorita Nanu González, que estuvo sacando fotitos. Y todo eso se puede encontrar en lo que es nuestra página, que es www.pasalaonda.com.ar. Hay muchas coberturas, hay entrevistas, están nuestros programas, hay shows en vivo para escuchar, hay una variedad increíble. Síganos también en las redes sociales, nos encuentran como Pasa la Onda. Allí hay sorteos todas las semanas de entradas. Esta semana estuvimos también sorteando gorras de la gente de Lack Brothers. Las entradas son de Club Tucumán. Estuvimos sorteando para ver a Los Pibitos esta semana. Así que la semana que viene habrá más sorteos. Así que síganos ahí en las redes sociales. Un programa que tuvo de todo. Nos visitó medio rejunte. Estuvimos hablando de los premios Gardel a la música. Les pasamos fechas, bailamos, hicimos de todo. A eso llamamos nosotros Pasar la Onda. Y de esta manera nos estamos retirando. Nos vamos. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Muchas gracias por estar ahí. Tratemos de no pisarle la cabeza al que está al lado y vayamos para adelante, que si le ponemos una buena onda, siempre vamos a recibir más buena onda. Nos vamos con Incubus haciendo No Found. ¡Chao! Song.